pasa. O el ron ese que tienes ahí. Ajá. Ese mismo. La madrugada viendo sin adulto en mi casa. Mi pure me pescó haciéndome la paja y me ha dicho: Larry, ¿qué pasa? Y bueno, yo como si nada le dije: ay, ma, te arrechaste. Aquí entre no me vas a decir a mí que tú nunca te tocaste. Este mundo es de los que se atreven. Y si no, porque los venezolanos llegaron al Everett. Ah, no fiar, prueben, vamos. Por eso me gusta el flow de Osama. Porque dime a quién coño se le ocurre tumbar y prender a las torres en llamas. Solo aprieto el botón y cambio el canal. Y al ver al chivo criminal, no sé cómo matarse convertido en algo tan normal. Si un militar eruta en plena televisión, no me digas que bostezar sin taparse es de mala educación. Fuck you las reglas, así se les zampa, brinca las rampas. Que el mismo tipo que hizo la ley te hizo la trampa. Yo vi en DirecTV como en los MTV el rap hip hop y R&B aplastó al pop y a otros wannabe. Y aunque vivo en un país subdesarrollado y no me grado en Harvard, en esto soy un huevo pelado. One, two. Solo dime tú qué sería de mí y de mi negritud si no fuesen abolido la esclavitud. Quizás la NBA no fuera tan criminal y sería como ver al tal Mr. Bryant cantando esa sábado sensacional. Porque aquí pa' que entren un toque mínimo y que cobrarles 10,000. Abro, viene 6 pregil y pagan asistencia en 1,000. Qué barbaridad con tanta variedad de música, de cantidad, que en Venezuela hoy en día y en la actualidad, señores, tómense esto con más seriedad para que seamos prioridad y así se nos dé otra oportunidad. Y ya. Cabe destacar que por más que uno tenga que callar, hablar, mirar, hay que acotar que no todo lo que uno tiene es lo que desea, no. No todo lo que buscas es lo que consigues. Vale recalcar que por más que uno tenga que chambear, vaquear, tripear, hay que aceptar que en esta vida todo tiene su vaivén, sí. En esta vida todo tiene su caída. A la vida le juego vivo y lo que vivo lo escribo, lo malo esquivo y con un tra tu torre derribo, sigo jodiendo, porque la muerte se paga viviendo y sigo rapeando hasta que las cuerdas vocales sigan funcionando. Así el micro haga feedback con el monitor, la pista salte, sature y eso me ponga de mal humor. Gritar está como el profesor Girafales, que va papá, papá, que me paguen mis reales. ¿Qué me decían? Larry, vístete presentable y estudia pa' que seas alguien en la vida y bonito hable. Fue inevitable que usara ropa ancha y clineja, así tuviera que soportar las cariquejas de mi vieja, que jurar en vano es un pecado. Entonces, ¿por qué las parejas juran amor eterno antes de estar casados? Si van a separarse y firmar unos documenticos pa' que en un momentico vayan a divorciarse. Por eso, mami, si las fornico por el trasero es pa' que cuando estén defecando se acuerden de este rapero, que no es ningún huevón. Y que al igual que otro causa de barrio, también vive por un callejón, sí. Con el pequeño detalle que en mi callejón, por un lado sube la envidia y por el otro baja la mala intención. Y de rivales que dicen defender sus ideales, pero como cambian los muy coño madre cuando hablan los reales, ¿eh? Y que anticomerciales, dobles faciales, no están viendo que el talento de uno vale. Son gotas de sudor y valor a babón y estribón en todo su esplendor. Lo que hoy en día me han mostrado que sin dolor no hay honor, yeah. Cabe destacar que por más que uno tenga que callar, hablar, mirar, hay que acotar que no todo lo que uno tiene es lo que desea, no. No todo lo que buscas es lo que consigues. Vale recalcar que por más que uno tenga que chambear, vaquear, tripear, hay que aceptar que en esta vida todo tiene su vaivén, sí. En esta vida todo tiene su caída.